Estamos en comunicación telefónica con Adolfo Sánchez, el dirigente de Federación Agraria aquí en la provincia de La Pampa. Adolfo, Pablo te saluda, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Bien, ¿vos todo bien? Todo bien, todo al pelo. Bueno, Adolfo, participaste ayer de la reunión de dirigentes del campo con el gobernador de La Pampa, bueno, y también funcionarios. ¿Qué nos podés contar, qué balance han hecho o hiciste vos del encuentro? Mira, fue una reunión muy positiva, en la que se trataron distintos temas, como es el tema de fitosanitario, como es el tema de la seguridad rural, y como fue el tema de las exportaciones o el cierre de exportaciones de carne, que creo yo que fue el motivo principal de la convocatoria del gobernador y de gobierno de la provincia, ¿no? Porque había varios ministros, no solo los relacionados con el sector agropecuario, sino con seguridad, comunicaciones, que también, bueno, fue un tema que se trató mucho, y la gente de vialidad provincial. Bueno, una reunión interesante en la cual las cuatro entidades agropecuarias representadas acá en la provincia tuvimos la oportunidad de expresar y de escuchar al gobierno. Bien. Adolfo, mencionaste recién el cierre parcial de las exportaciones de algunos cortes de carne. ¿Qué se habló sobre eso? ¿Qué dijo el gobierno y bueno, qué dicen las entidades? Bueno, fue un poco una sorpresa, ¿no? Porque vos habrás leído, cuando el gobierno nacional tomó estas medidas, el gobernador de la provincia salió a, digamos así, apoyar esta decisión, en el cual nos molestó muchísimo. Yo creo que a todos los productores, más allá del sector agropecuario, a mucha otra gente que está relacionada, ¿no? El gobernador fue un poco así como un pedido de disculpas, ¿no? De esa gran metida de pata, creo que fue, del gobernador, dado de que la ganadería es parte del desarrollo productivo provincial y también no solamente en lo económico directo de lo que significa la producción de carne, sino también de las fuentes laborales que genera esta producción, ¿no? Como son los labradores, molineros, y bueno, y demás gente que está relacionada con esto, ¿no? Claro. Y ustedes desde el sector agropecuario rechazaron en su momento el cierre y esta medida que quedó con el 50% de reducción de las exportaciones, ¿ustedes siguen pidiendo que la medida siga como estaba antes? Por supuesto, que las exportaciones estén abiertas, porque tenemos que vender. Pero es cierto, tenemos a quién vender, ¿no? Y cierran las puertas para una medida que no va a servir para la intención que tiene el gobierno nacional, ¿no? Que yo creo que la carne no llega a la mesa de los argentinos tan cara. Yo sé que les preocupa a todo el mundo, a la gente ciudadana, a la gente de pueblo, el costo, el valor que tiene que pagar la carne. Pero no es la solución. No es la solución cerrar las exportaciones para que eso... la solución está en control en otra parte de la cadena de comercialización, como son los frigoríficos. Y después, el otro tema es que la carne yo creo que está en su valor. El problema son los ingresos de gran parte de los argentinos que están devaluados por la galopante inflación que hay. Ese es el problema. O sea que para ustedes, en realidad, el precio de la carne está en un valor aceptable. El tema son los salarios que están depreciados. Pero por supuesto, ante una galopante inflación en la cual, dentro de la cadena de lo que es comercialización de carne, están los, cuántas veces aumentaron los combustibles, cuántas veces aumentan los impuestos, en fin, y no vamos a dejar de vender carne para cuando sabemos lo que va a originar esto, que el productor ganadero se detiene su entusiasmo para producir y volvamos de vuelta. Vos recuerdas, y no sé, tu actividad en el año 2006, cuando el gobierno, y en aquel momento el secretario de Comercio era Moreno, cerró las exportaciones. ¿Sabés lo que originó? No recuerdo, pero a ver. Que decayera la producción ganadera, que aumentara la producción de soja, la cual, más allá de ser perjudicial el monocultivo, no solucionó nada. La carne siguió aumentando y los productores se quedaron sin hacienda. Y eso me consta, porque yo soy uno de ellos, que en el año 2006 y luego en 2009 con una gran seca, y tuve que vender mi hacienda y salí de la salí del rango de productor, digamos así. ¿Por qué? Porque tenés, te pasás a no ser productor agropecuario, sino ser rentista. Te conviene más alquilar a los grandes pools de siembra. Y esos son los que están creciendo y lo que va a pasar ahora nuevamente, que ya se está dando, con un pago de 10, 12, hasta 15 quintales ofertando acá en la zona noreste de la provincia. ¿Qué productor va a quedar así de esa manera? Adolfo, se habló del plan ganadero, que lo van a modificar, le van a hacer algunas mejoras. Sí, algo se habló de ello, pero ¿de qué plan ganadero me vas a hablar cuando tenemos un gobierno nacional que no nos brinda reglas seguras para seguir produciendo? Donde dice, ¿para qué vamos a producir carne si no la vamos a poder vender? Claro, sí. El consumo interno. El consumo interno no existe y va a existir. Y si vas a... ¿Cuánta cantidad de gente queda sin trabajo? Vos habrás escuchado en estos días, ya varios frigoríficos cerraron suspendieron a gran cantidad de trabajadores. ¿Cuál es la solución entonces del cierre de exportaciones? Adolfo, ¿y qué otro tema? Mencionó que estuvo el ministro de Seguridad, que hablaron de la seguridad rural en los predios. Exactamente. Se habló mucho, conjuntamente con el ministro de Ayudarme de Comunicaciones, Antonio Cruciarello. Sí, Cruciarello. Cruciarello. Sí. Bueno, la sugerencia del cuidado que hay que tener, la instalación de cámaras. Se habló también de llegar con los servicios de internet a todo el sector agropecuario, más que nada en el oeste, que es en el cual hay más déficit de comunicaciones. Uh-huh. La instalación de cámaras, en fin. El cuidado, el ministro de Seguridad y Napoli anunció la compra de más vehículos para la policía provincial, como en el caso de camionetas o motos, una buena cilindrada para que la policía pueda llegarse a lugares casi imposibles de andar, refiriéndose al oeste pampeano, y también en otros lugares donde se han registrado gran cantidad de abigeato, ¿no? Como en la faena de clandestina de animales. Claro. Adolfo, ¿y quedaron en que estos encuentros se repitan? ¿Cómo quedó el tema del diálogo? Algo que fue importante, o que es importante, por sugerencia de las cuatro entidades, es volver a la mesa agropecuaria, creada ya por la época del ministro Ferran, en la cual funcionaba muy bien, que es una reunirse periódicamente el campo con los distintos sectores del gobierno para discutir y aportar más que nada ideas o contar las necesidades que tiene el sector para que el gobierno, bueno, se acerque, ya sea en la parte crediticia como la parte sanitaria, en la cual se lograron importantes cosas, ¿no? Casualmente ayer se habló en la reunión del plan sanitario para la ganadería que tiene la provincia de La Pampa, que quiere ser copiado o es consultado por otras provincias para ponerlo en práctica ya. Nosotros hemos recuperado muchísimo porcentaje del destete, ¿no? con el control de enfermedades venéreas, y como así también se habló de la implementación de ya pronto de un plan de sanitario para tuberculosis, que es una enfermedad que hay mucho descarte de animales en las plantas frigoríficas, y el temor es cuando se hace una faena clandestina y justo el animal este está contaminado o infectado con la tuberculosis, es muy transmisible al ser humano, ¿no? Y como así también otras enfermedades. En cuanto a vialidad, también estaba el director de vialidad, que no recuerdo ahora su nombre, y también tuvo su momento para informar lo que se está haciendo, y por supuesto también hubo la participación del campo en cuanto a cómo o cuáles o dónde están los problemas más importantes de la red caminera. Bien, Adolfo, le agradecemos estos minutos, como siempre, con Radio Kermés. Muchas gracias y que tenga buen día. Bueno, buen día y muchísimas gracias a ustedes. Bien, Adolfo Sánchez, dirigente de Federación Agraria Argentina aquí en la provincia de La Pampa, participó.